para esto. Vida en discipline, toma atrás de tomatito y rayo lirical. Trío invisible, manto negro en los controles. Meten de opresión para que todo esto funcione. Bailan en paredes, dejo como liricista. Ciclo repentino, molino, no tiramos en pistas. Dos años después volvemos a la conexión. Preparando sonido, estilo, ritmo y percusión. Desempeño literario, a diario por el barrio. No es más que un simple shure, lo que empuño como un guardio. Casos escasos de flow extremo traemos, tenemos punto. Le pongo fin a nuestro encuentro. Trekker, Lucarón, demonios pagan presupuestos en estéreo. Suena el métrica y cultura, este pelo está a tu altura. MCD del horizonte sufren sus pocos latidos. Old school, digo respeto y mis rimas fluyen por ríos. Sordos preguntan, ¿qué es esta vibra que retumba? Elegancia al vestirse, hip hop de etiqueta. It's real, my life, my team, my crew. FU en la oscuridad, somos el túnel a la luz. Somos la elegancia y el estilo, tenemos porte y sonido. Andamos peligrosos y precisos, familia under. Es lírica y ritmo. Somos la elegancia y el estilo, tenemos porte y sonido. Andamos peligrosos y precisos, familia under. Es lírica y ritmo. Desde Argentina hasta Asia, forma de rima. Va mi gracia, pisando la desgracia. Te da rabia, que sigo siendo el vándalo. Que no cambia el hábito de escribir en cada párrafo. Genero escándalo, desde el principio. Mis rimas invadieron tu municipio. Simples y sin ripios, el rap me hizo una máquina dinámica. Traducir lágrimas y dar letras legítimas. El dolor me transformó en maestro de la lingüística. Hago promo, mi prosa rompe esquemas, dilemas, sistemas, recetas, poemas, tus metas, tus letras, letras, nada genera el TP. Estás en jaque, en el estilo, es la pauta. Sacrificio, disciplina, esta vida es sin pausa. Evolución en esta etapa, no se causa. Soy transparente como el agua, tu grupo sí defrauda. Cuando me pongo a escribir, pongo la materia en éxtasis. Somos los MCs, más allá de todo voy a seguir en esta mierda hasta el fin. Madre, FU se expande, nacimos y moriremos como leyendas en el under. La elegancia y el estilo, tenemos porte y sonido. Andamos peligrosos y precisos, familia under. Es lírica y ritmo. Somos la elegancia y el estilo, tenemos porte y sonido. Andamos peligrosos y precisos, familia under. Es lírica y ritmo. Yeah. Rayo lirical y tu MC en el micrófono. Yeah, sonamos en tu zona, yeah. Ok. Es la que va. Es la que va, perro. Ya te cantamos la posta. Peligrosos y precisos.